pueblo llamado Tepoztlán, donde eran muy felices hasta que todos empezaron a enojarse porque estaba desapareciendo el agua por la contaminación, una contaminación que ellos mismos habían causado. Aunque estaban enojados, por eso encontraron una cascada con agua pura y bendita, de la cual quisieron obtener el néctar sagrado. El agua, el único problema era que no podían obtenerla porque estaba bloqueada por troncos. Thank you.